Auspicia Informativo Farco. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Compartimos nuestra edición de hoy, lunes 29 de enero de 2018. En Santa Cruz sigue el paro en la mina de carbón de Río Turbio y hoy se esperan nuevos despidos. La semana pasada el gobierno nacional envió 400 telegramas y se esperan otros 500. La decisión conmocionó a la ciudad santacruceña y mantiene a los obreros en pie de lucha. La mina está parada y los trabajadores se mantienen en una vigilia en el lugar. Escuchamos el testimonio del trabajador Pedro Díaz. Doloroso. Y así deben estar sufriendo el resto de la familia. Pero esta gente, que no se olviden, que nos está quitando el plato de comida, no a nosotros, nosotros por último vamos a comer pasto, le están quitando la comida a los hijos, el plato de comida a los hijos, a eso sí le están quitando. Eso es lo más doloroso que hacen acá. Por eso pido la unión de toda la cuenca carbonífera. No es que nosotros estuvimos bien en algún momento, nosotros nunca estuvimos bien, nunca estuvimos bien por las políticas de turno, pero nosotros hemos sostenido la empresa en la década del 90, como muchos compañeros que están hoy, que también le está tocando el turno, porque estoy hablando con algunos, también le está tocando el turno. No quiero que siga despidiendo gente, que suspenda todo esto, porque esto va a ser una masacre social que yo no la quiero ver tampoco. Pido a todos la unión. Tengo 50 años en Río Turbio. Con esto me pagan ahora. Con esto están pagando la vida de uno que está dejando los huesos acá ahora. Sin embargo, hoy toca sufrir a mí. Es doloroso. Nada más, muchachos. Muchas gracias. Y mientras tanto, desde el gremio ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, aseguran que esta decisión de despedir a semejante cantidad de trabajadores en la mina de Río Turbio es una política deliberada de vaciamiento de la mina para favorecer a empresas privadas. Además, desde ATE denunciaron que los funcionarios primero hostigaron a los trabajadores para que acepten retiros voluntarios y, como estos no los aceptaron, comenzaron a enviar cartas documento para despedirlos. En estas horas se espera una reunión entre los dirigentes sindicales y las autoridades de la mina, de la intervención dispuesta por el gobierno nacional. Mientras tanto, sigue el paro y la vigilia en la boca de la mina de Río Turbio. El economista Andrés Aciaín aseguró que el programa económico del gobierno depende exclusivamente del endeudamiento externo. En declaraciones a Informativo Farco, el director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz opinó que esta política es insustentable a largo plazo. Este es un modelo que depende totalmente del acceso al crédito internacional. No es que dependemos nosotros mismos. Entonces, no pasa nada mientras no cambie las condiciones internacionales, ¿no? Pero estamos en un mundo que en cualquier momento vuelan dos bombas y cambia todo. Entonces, no es que no puede pasar nada en el corto plazo. Dependemos de afuera, no de nosotros mismos. Esto, están tomando deuda en dólares y están agravando como nunca el déficit comercial. En Argentina, el ingreso de dólares, esto es como si vos tuvieras un negocio, ¿no? está tomando deuda y cada vez tu negocio da pérdidas mayores, porque el comercio internacional de un país es el ingreso o egreso de plata, de caja, podemos decir, de cualquier negocio. Entonces, si vos tenés que cada vez perdés más guita en tu negocio y estás financiando todo, tomando cada vez más créditos, claro que el día de mañana esto explota. Eso no hay marcha atrás, incluso ellos están agravando estructuralmente el déficit que proyectaron en el presupuesto. No tengo bien el número, pero rondaban, como te diría, los 1000 y pico de millones de dólares y terminó siendo de 8000 millones de dólares el déficit comercial. O sea que es brutal la subestimación del agujero que tenemos en las cuentas externas. No solucionaron ninguno de los problemas externos que tenía la economía, que originaba la falta de dólares en la última etapa de Cristina Kirchner, sino lo único que hicieron es empalzar todo con acceso a deuda. Pero esto están para hoy, hambre para mañana. El gobierno en su propio presupuesto está pronosticando que va a tomar deuda año a año con un déficit comercial que ellos mismos pronostican en su presupuesto, subestimado, pero igual lo pronostican, se va a agravar cada año. El economista Andrés Aciaín dijo a Farco que la política de endeudamiento no es un error, sino que se busca deliberadamente condicionar a los futuros gobiernos frente a los acreedores internacionales. Mira, yo no creo que sea un error. Yo creo que hay una intención de dejar a la Argentina lo suficientemente endeudado para que el día de mañana, si cambia el signo político del gobierno, el que asuma no tenga la autonomía frente a los acreedores externos como para empezar una política económica soberana, ¿no? Entonces están generando las condiciones de nuestra dependencia para que mañana cualquier gobierno que asuma tenga que hacer lo que le digan los acreedores, como pasó en Grecia, ¿no? Que asumió la ultraizquierda y terminó gobernando como los conservadores. ¿Por qué? Porque los manejan a control remoto los acreedores externos. Bueno, eso es lo que quieren de la Argentina, ¿no? Que volvamos a situaciones de presidentes sin poder real, porque el poder real está fuera en los escritorios de algún organismo internacional de crédito o de algún banco acreedor. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a Córdoba, porque allí una concesionaria de peajes deja a 57 trabajadores sin empleo. Tenemos el informe desde Radio Comunitaria La Ranchada. Buenos días, compañeros y compañeras del informativo Farco. En Córdoba hubo despidos en el peaje de Villajardino. La empresa Caminos de América, sociedad anónima, quien actualmente tiene la concesión del servicio de peaje de la Ruta 38, determinó cerrar la cabina ubicada a la altura de Villajardino con la excusa de trasladarla a otros tramos de la ruta. Lo cierto es que la decisión dejaría a 57 trabajadores en la calle, generando consecuencias desfavorables para sus familias. El secretario general del Interior de la Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina, Gustavo Rossi, brindó declaraciones al programa La Despensa de Radio La Ranchada y sostuvo: lo que nosotros estamos solicitando es que, más allá de la decisión del levantamiento de la estación de peaje, que los puestos de trabajo de nuestros compañeros no se pierdan. A su vez, indicó, nuestra propuesta es conservar los servicios. El gobierno nacional, la Secretaría Nacional, decidió no licitarla, dejarla a la empresa, o dejarla en este tramo de la ruta sin el cobro de peaje, y únicamente realizar lo que es el mantenimiento de la ruta, o lo hará la propia Vialidad Nacional, o lo harán a través de una concesión de una empresa privada. Sí. Nosotros, viendo la situación, la determinación que tomó el gobierno, lo que estamos solicitando es que, más allá de la decisión del levantamiento de la estación de peaje, que los puestos de trabajo de nuestros compañeros no se pierdan. Entonces, nuestra propuesta, que hasta ahora no nos hemos podido entrar a hablar con alguien que tome determinación dentro de Vialidad Nacional, es conservar los servicios. Si bien aceptamos que no se cubre más el peaje, pero sí que los servicios, como son ambulancia, como es la parte ferroviaria, información turística, lo que es el desmalezamiento, lo que es el balizamiento cuando la ruta tiene combustible y que tienen que limpiarla. Es decir, que son innumerables los servicios que se prestan más allá del cobro que el usuario tiene que realizar. Entonces le estamos pidiendo a la Unidad Nacional que los 7 puestos de trabajo queden más allá de su determinación de levantar el cobro de peaje, pero que los servicios queden. Cabe resaltar que los trabajadores han sido respaldados por el intendente de Villajardino, Omar Ferreira, quien se solidarizó con su lucha. Reportó para el informativo Farco Francisco Rivera de Radio Comunitaria La Ranchada. Vamos ahora a La Pampa porque allí hay descontento por la decisión del presidente Mauricio Macri de decidirse a favor de Mendoza para la construcción de una represa. Nos informan nuestros compañeros de Radio Kermés desde Santa Rosa. Buenos días, compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. Finalmente, el presidente Macri laudó en favor de Mendoza para la construcción de la represa Portezuelo del Viento, descartando las recusaciones impuestas por La Pampa para la construcción y el llenado de esa obra hídrica. El procurador general de rentas de La Pampa, Hernán Pérez Araujo, utilizó una comparación futbolera para definir la decisión del presidente Macri. Es un laudo que adolece de una nulidad manifiesta al ser dictado por un árbitro, en este caso, que evidentemente jugaba con la camiseta de uno de los equipos. No nos sorprende, lamentablemente, esta actitud que ha tomado el presidente de laudar en favor de una de las provincias y evidentemente en contra de los intereses de todos los pampeanos, cuando el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra abiertamente comprometido con la realización de la obra. Todos sabemos que Mendoza y la Nación firmaron un convenio por el cual Mendoza, no como dice el laudo que es una obra provincial, Mendoza la obra se la cedió al Estado Nacional para que el Estado Nacional la licite, la lleve a cabo y una vez construida se la reintegre, ahí sí, respetando el dominio y la jurisdicción de la provincia de Mendoza. El gobernador Carlos Berna dijo también que la provincia ha decidido acudir a la justicia ante ese laudo presidencial. El laudo dice que la obra se puede iniciar el proceso de licitación, pero no está hecho el estudio de impacto ambiental. Si el estudio de impacto ambiental requiere de obras que no están en esa licitación, ¿se adjudica la obra o se hace una nueva licitación? Por eso, la situación de La Pampa va a ser de que se suspenda la licitación hasta tanto esté aprobado el estudio de impacto ambiental. Por su parte, el diputado provincial de Cambiemos, Maximiliano Aliaga, cuestionó la decisión del gobierno pampeano de judicializar el reclamo. No estamos de acuerdo con la ir a la justicia por cada tema que tenga problemas La Pampa, porque consideramos que si uno confía en un comité de cuenca que forma parte 5 provincias y las otras 4 están de acuerdo con algo, lo que creo que hay que hacer es mediar políticamente o ponernos de acuerdo en las conveniencias. Yo creo que debemos hacer hincapié en lo que Berna en algún momento pidió en el año 2006 y ratificó en el 2008. El manejo de la llenado de Portezuelo debe ser en manos de Codirco, ¿no? El gobierno de la provincia de La Pampa presentará el reclamo ante la Corte Suprema en los próximos días, lo que ha generado temor en las autoridades mendocinas. Para el informativo Farco, reportó Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. Vamos ahora a Villa Allende porque allí poco cambió a 3 años de la inundación que afectó a las Sierras Chicas de Córdoba. Nos informa nuestro compañero Federico Gaitán desde Radio Nexo. Hola compañeros y oyentes de todo el país. A casi 3 años de las inundaciones más trágicas que hayan tenido las Sierras Chicas, la desidia estatal sigue siendo moneda corriente. Vecinos del barrio Villa Brizuela, afectados directos, denuncian que camiones de la municipalidad de la villa depositan escombros a la vera del río. Bueno, la preocupación es porque están dejando escombros desde la municipalidad. Ahí al frente, a la calle Río Colorado, mis viejos viven en Río Colorado y San Fernando. Y a donde están depositando la mugre esta es en Río Colorado. Y la municipalidad sabe muy bien que esto lo está haciendo. La preocupación de Karina Rivadero es la misma de todos los vecinos de la zona que se han presentado a la municipalidad a realizar la denuncia y de respuesta recibieron una frase más que polémica: vayan a juntar firmas. Mi mamá ha ido a hablar con Nicolás. Nicolás le dijo que le juntara firmas. Sí, pero si ellos están sabiendo que están tirando todo eso ahí. Y encima está ese lugar que no se puede utilizar, está usurpado por una familia que no puede estar viviendo ahí, porque nosotros somos oriundos de ahí, sabemos que toda esa parte se inunda, es imposible que una persona, una familia viva en ese sector. Si los llover de noche, se los va a llevar. Claro. Y vamos a tener que lamentar víctimas, entonces, ¿entendés? Entonces es una falencia de ellos, esto, del municipio. Yo soy responsable de la Municipalidad de Villa Allende de esta situación. Desidia municipal y pocas obras provinciales y nacionales son un cóctel preocupante a 3 años donde poco ha cambiado en Villa Allende. Informó para el noticiero de Farco, Federico Gaitán, de Radio Nexo 93.9, de Villa Allende, Córdoba. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con nuestra edición de Informativo Farco de hoy, lunes 29 de enero de 2018. Soy Pepe Frutos y junto a nuestros compañeros en las radios comunitarias de todo el país, los invitamos a reencontrarnos mañana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.